Nadie sabía. 22 de abril de 1870. Era un día como tantos otros, natural y corriente, envuelto en una bruma gris. Severa sonaba la voz potente del guardia en la esquina. En la catedral, el arcipreste oficiaba orgulloso del brillo del solideo. Por la puerta de la taberna, desde el amanecer, iban y venían los borrachos. En el mercado se insultaban las vendedoras, zumbando como moscas en torno a la miel, y las burguesas se alborotaban sin despegar la vista de las piezas de tela. Entre los puestos donde se vende el percal, un mujik miraba con muda tristeza la puerta de una oficina, frente a un fragmento del manifiesto que amarilleaba sobre un tablero descolorido. En la atalaya el bombero daba vueltas como una fiera encadenada, y los soldados, bajo una granizada de blasfemias, cumplían órdenes a campo abierto. Una hilera de carretas reptaba hacia el río. Los cargadores enharinados se desplazaban de un lado a otro. Unos gendarmes conducían, bajo custodia, a un estudiante andrajoso. Un obrero con sus copas en el estómago chillaba: «Pobre estudiante, que te vaya bien». Nadie tenía idea. Nadie en toda Rusia, cargada con su cruz milenaria, sabía que en un día tan corriente como ese, en Rusia, había nacido Lenin. 22 de abril de 1927. Demián Bedny. Futura. Palabras en nuestro idioma.